cuándo, Seba? ¿Qué tal? Bueno, saludo grande para vos y para todos y para la audiencia de Radio Pedal. ¿Qué buscaba? Nada, transitar un camino y terminar un EP. Pero en el medio me encontré con todas estas cosas y surgieron estas cuatro canciones que son la primer muestra de lo que sería este EP, básicamente eso. Ahora, lo que sí seguro buscaba era tirar algunas ideas que me parecían interesantes a nivel de música, de composición, de sonidos y de letras también. Bien. Seguro había una apuesta en ese sentido. Hay un trabajo, se nota en la letra, en la música, y vamos a empezar con el sonido. ¿Buscabas mostrar sonidos que no encontrabas en la vuelta? ¿Cómo fue la cuestión de buscar sonidos? ¿Algo que ya tenías o querías buscarle una vuelta a cosas distintas? Mira, lógicamente, cuando uno se pone a hacer música, a producir música, como es mi caso, para mí es lógico, capaz que para otro no, pero en el siglo XXI está como muy latente la idea o de elegir un camino de experimentación sonora con los mecanismos de producción que ya están ahí, tipo los software, lo que sea, o si no, por ejemplo, algo que está muy muy paradigmáticamente en el siglo XXI, que debería ser un siglo sin géneros, también vos entras a YouTube y es muy fácil copiar un género. Por ejemplo, yo quiero hacer trap, bueno, está, me bajo un tutorial y lo hago, lo que sea, o quiero hacer house, me bajo un tutorial y lo hago, o quiero tocar tal cosa. La información circula de manera muy rápida, veloz y muy expuesta, digo, es fácil hacerlo. Lo que yo buscaba a nivel sonoro era un camino intermedio, separarme de géneros, buscar sonidos que me representaran y que sí, que no guardaran relación con lo que está sucediendo actualmente en la música uruguaya. Eso es lo que yo buscaba. Ahora, si lo logré o no lo logré, esos son 20 pesos aparte. Pero esa fue como la primera búsqueda. Por ejemplo, usar el Ableton Live, que es un software de composición, como mi principal instrumento. Había una frase de McLuhan, que era el medio es el mensaje, el pensador de la comunicación. Usar ese medio para dar ese mensaje ya hace que la música ya se presente de otra forma. Entonces es muy distinto componer música con Ableton Live que hacerlo con una guitarra criolla o hacerlo con una cuerda de tambores. Son resultados distintos. Y bueno, yo buscaba eso, probar sonidos, buscar trabajar con sintetizadores, con cajas de ritmo, con samplers, con ecos, con un montón de cosas que me gustaban y que tienen que ver mucho con la música que a mí me interesa. La otra vez hablaba con Lechuga Zafiro, que es un amigo productor de Montevideo. Hablábamos de, bueno, cómo componía cada uno, no sé qué, y en determinado momento él me dice: yo lo que pasa es que intento componer para el mutante que hay en vos. A mí, yo le decía que para mí era importante poner al lado femenino de cualquier persona. Ese es como mi approach. Pero él era ese otro. Este otro approach, de hecho, me encantó, porque justamente creo que se trata un poco de eso, de que la música electrónica más experimental permite y tiene una permeabilidad a distintos sonidos, y en esta deformación que hace, bueno, forma un montón de cosas nuevas. Por eso yo sí, seguro me planteo eso. Vos discutís la estructura de canción, discutís la estructura de lo que es un bajo, la forma de un bajo, el sonido de un bajo. Entonces, mediante esta experimentación, que para mí tiene que estar dentro de un lienzo, tiene que tener forma, porque si no queda algo amorfo o una música muy de nicho que a mí en lo particular no me interesa, a través de esa experimentación, bueno, uno logra discutir la idea de canción pop. Ese es, por ejemplo, mi objetivo. Yo hago pop alternativo. Y al pararte en contexto con otras formas, vos discutís la esencia de esto, pero también genera nuevos puentes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con puentes? Un músico de Kanye West, cuando hizo Jesus, él estaba pensando, bueno, la forma de hip hop, pero es un músico gringo. Pero suponete en ponerle formas de productores como Esa Feldstein, como Arca, meter muchas mutaciones dentro de lo que es la estructura de la canción. Entonces sí, para mí sí, con la música experimental se pueden discutir muchas cosas, pero en mi caso lo trato con una forma muy marcada, que es la forma de canción. Eso me interesa mucho. La forma de escucharte hablar de música, uno puede llegar a pensar que tiene hasta algo que ver con el arte más concreto, o como con una pintura, ¿no? Vos hablas de formas, hablas de texturas, hablas de esto que producen los instrumentos. ¿Tenés alguna vinculación, digamos, con la cosa más plástica, si se quiere, o tu música tiene algo de inspiración en ese sentido? No tan a lo musical, sino, digamos, más a lo plástico, a la pintura, porque quien te escucha hablar, no sé, yo te escuchaba hablar y pensaba en un cuadro, ¿no? Me imaginaba un cuadro hecho por vos. Capaz que es medio divague lo que te estoy planteando, pero creo que tiene que ver con la postura que manejás a la hora de hacer música, ¿no? Que es mucho más que música. Yo a veces, viste, a veces, por ejemplo, empleo la metáfora del lienzo, que justamente viene del mundo de la pintura. Y diste en el clavo, porque en el medio de hacer este EP que se llama Ensayo, yo me recopé con un youtuber que se llama Alfonso García Villarán, que es un youtuber español que habla mucho sobre arte. Y él tiene algunas cuestiones con el arte contemporáneo al que critica. Algunos actores del arte contemporáneo, no todos, porque también un poco se queja un poco de esta pérdida de forma, de sentido, y de que vale todo. Entonces él, bueno, está un poco en contra de ese relativismo. Vos me hablaste de pintura, y sí, seguro, porque la pintura, el pintor es muy como el productor, en el sentido de como, o por ejemplo, como yo compongo. Porque vos fíjate que es la pintura, o la poesía, o los escritores, son todas actividades, viste, que son muy uno a uno. Es decir, yo en mi casa tengo que componerte un mundo, y no es tanto como por ejemplo, una banda de rock, ¿entendés? O, por ejemplo, una película, el cine, que son muchas personas. Claro. Hay algo, por eso me interesan pila los pintores, cómo trabajan el color, cómo se plantean frente a eso, frente a la forma, y además las pinturas, bueno, todas tienen ritmo, todas tienen contrastes, y eso es algo que a veces te ayuda a visualizar. Cuando vos estás haciendo una canción, vos corres el riesgo de siempre entrar en un bosque de incertidumbre y de perderte ahí adentro. Entonces, todo lo que sean estímulos externos, influencias externas, a veces pueden echar luz a un montón de cosas que ni siquiera uno tiene claro, porque es una actividad súper caótica que a veces parece no tener ni cabeza ni pata, ¿viste? Como, entonces vos tenés que ver por dónde empezás. Claro. Pero sí, sin lugar a dudas hay algo de eso. Es buenísimo que digamos, tu música quizás no solamente se escucha, sino también se ve, y capaz eso es un concepto que está bueno tenerlo en cuenta a la hora de escuchar, justamente. Bueno, eso es cosa tuya, pero es precioso lo que estás diciendo, porque a mí me gusta que se está buenísimo. Que se pueda visualizar. Yo tengo una idea, que es una imagen acústica, que es a partir de las cuales compongo mis canciones, que es tipo, bueno, yo quiero que suene de determinada forma, y eso me despega, o que te lleva alguna imagen a algún lugar. Pero sí, si te pasó eso, a mí me encanta, me parece re lindo. Bien, hablamos con Ismael Viñoli, músico que tiene el proyecto musical Atame, cual sacó un EP llamado Ensayo, que está en YouTube, está en Spotify. Más adelante Isma se encargará en tiempo y forma de comunicarlo, pero bueno, es un licenciado de comunicación, está muy vinculado a las artes, como pueden escuchar. Y bueno, en un momento él deslizó ahí, que es algo que se puede escuchar en su música, la búsqueda femenina, de lo femenino, y yo lo ato a la parte que también es un concepto que se repite en el EP, que es el no miedo, el no tener miedo, o el miedo como concepto. Yo a lo que lo asocio es, bueno, el uso del miedo como barrera para hacer lo que realmente uno quiere. Bueno, la búsqueda de romper las barreras, ¿no? Hay una parte, esto voy a citar una de las canciones de Isma: a mí nada me priva de hacer lo prohibido. Isma, uniendo todo esto que dije, ¿qué podés comentar desde tu búsqueda de lo femenino, la femineidad, y esta cuestión de los miedos y el qué dirán, por así decir? En realidad sí hay algo que te priva de hacer lo prohibido, que es la ley, pero sí. Eso es una fantasía. Pero es en el entendido de que son canciones y que pertenecen al repertorio de la fantasía, ¿no? Sí. Como las fantasías sexuales, como lo que vos quieras. Yo lo que busqué con este EP es, sí, justamente es eso. no hacer música de nicho, hacer EP y trabajar, por ejemplo, a nivel de personajes, que las canciones no sean sobre mí, sino que hay una separación, porque creo que, a ver, yo estoy un poco... yo creo que si uno hace todas las canciones sobre uno mismo, seguramente, bueno, puede hacer un disco bueno, pero después hay una realidad, lo dijo Arián Dárselos en una nota, que es uno de mis principales referentes. Él plantea la idea de que las subjetividades que realmente son interesantes son muy pocas. Entonces, bueno, creo que lo que uno hace es hacer ciertas fantasías. En disco hay transexualidad, hay personajes que son mujeres, hay transedad, porque la última canción, que se llama Millennial Mambo, es un niño el que está cantando la canción, hasta incluso está picheada hacia arriba, como voces semitonos. Eso no lo inventé yo, es una idea que la inventó Prince, que también la ha trabajado Frank Ocean. Entonces, ay, sí, creo que este disco lo que busca es hablarle a no a las manadas, sino a la persona, al individuo, al humano que hay detrás, sea hombre, sea mujer. Y lo que vos me preguntabas del universo femenino, para mí es importante, porque creo que si es que acaso existen todos nosotros, lo masculino y lo femenino, que en realidad está probado que sí, que en realidad no, uno no es ni una cosa ni la otra, sino que es un flujo que vive en sociedad, vive con hombres, vive con mujeres, vive con distintas orientaciones sexuales. Creo que lo femenino, hoy en día me parece que conectarme con mi costado ese es hace que la música sea más delicada, que tenga otros valores que para mí son interesantes. Además, yo desde que soy chico siempre me decían que escuchaba música para mujeres porque escuchaba Bowie, Babasónicos, o sea que está todo bien. O sea que si eso es lo que estoy haciendo, está perfecto, porque es lo que a mí siempre me interesó. Prince, son todo ese tipo de música es la que más me mueve a mí. Por lo tanto, es un costado que siempre me activó la música y que me parece copado representarlo. No sé si lo logro, pero bueno, esas son las composiciones. En el vivo soy mucho más masculino, la performance, pero sí, puede ser. ¿Cómo es tu performance en vivo? ¿Cómo te armás? ¿Qué son los equipos? Si podés describir un poquito un habitual performance tuya. Bueno, me armo como si fuese un boxeador que va a salir a pelear una pelea, tipo. La verdad que si te digo como esto, te digo lo otro. Bueno, el vivo es mucho más, tiene una fuerza mucho más masculina, y performática. Toco con una computadora, con mi software, y tiene mucho que ver con el vivo de hip hop a nivel de cómo toco, pero lo que toco no tiene nada que ver con el hip hop, porque yo otra música. El vivo sí me encanta, es una de las cosas que más disfruto, conectar con la gente ahí, viste, sí. En el cuerpo a cuerpo me resulta de lo más interesante. Y bueno, estoy tocando bastante y proponiendo esta forma también. Últimamente he comenzado a apostar mucho más por el vestuario, porque se vea bien. También he empezado a apostar por el escenario, en la medida que se puede, ¿no? Porque uno es un músico independiente y tiene que mediar sus pretensiones artísticas con una economía y tal. Cosas que a la gente no le interesan, pero sí, he intentado eso. Y además también he intentado eso porque hace un tiempo leí un libro sobre performance y rock, que donde hablaba de T-Rex y decía que la gente me venía a ver no por cómo toco, sino por cómo me veo. Mark Bolan dijo eso. Y si Mark Bolan lo dice, tiene que tener razón. Me empezó a interesar esa parte, ¿no? Era algo que estaba dormido en mí, pero sí, apuesto mucho a eso. Son unas cuantas cosas, pero me encanta tocar en vivo y que sea visceral y fuerte. Eso es hiper importante. Termino todo transpirado, me tengo que cambiar. Y bueno, a nivel de cambios, yo creo que el principal es que yo antes tenía una banda de rock que tenía un formato banda, que me permitía hacer ciertas cosas y me limitaba en otras. Pero ahora, bueno, hay una nueva etapa donde para mí es como una explosión creativa muy, muy fuerte, porque yo hace cuestión de 5 años, un poco más, descubrí una noche el Ableton Live, a 2 horas de la madrugada alguien vino y me dijo, vos tenés que mirar esto, me sentó enfrente de la computadora. Andrés Becerra, que ahora vive en Estados Unidos, y que se mudó y me presentó esta cosa que para mí, no sé, fue como el descubrimiento de América, pero sin las consecuencias nefastas que tuvo para los indios, porque para mí fue totalmente hermoso y ahí comenzó una nueva etapa. Te diría que lo que cambió, sí, fue eso, un nuevo approach. El medio de producción es muy distinto, esto genera que uno se pare de otra forma, libertad, mucha libertad, pero ¿qué quedó? Bueno, en realidad sí, haber sido rockero, haber escuchado mucho Black Sabbath, todas esas cosas te da como un perfil y nosotros teníamos que salir a ganarnos el cariño a la vasca de gente tan copada como alguien que era compañero de clase, una compañera o lo que sea, así como un gaucho que estaba re mamado y que de última te podía sacar un facón y te podía, no sé, viste, generar una situación súper extraña. Esas cosas que te da la vida te van educando y te van haciendo fuerte y te permiten, ¿no?, pararte frente a un escenario con una actitud que está buena, porque la verdad que vos fuiste a la vaca y hay gente que quizás sepa lo que es la vaca, pero fue un boliche que queda entre Canelones y Santa Lucía, que sí, que tenía una... se podía poner espeso, pero más o menos creo que entre todos lográbamos algo que estaba bueno. Sí. Eso sí, y después del cine, sí, el cine hay un montón. Por ejemplo, eso a nivel de performance, el rock, eso, pero a nivel de cine, lo que es importante es que el cine a mí me abría la cabeza en torno a las formas, porque cuando vos haces la música de una película o de una obra de teatro, la forma está mucho más diluida, aparece como más como una ambientación. Yo lo que hablaba siempre es que para mí, en el cine, la banda sonora ideal en determinados momentos es como un perfume que adorna a los personajes. Por lo tanto, vos tenés que aprender a correrte, a silenciarte, a usar otro tipo de texturas, y eso seguro que permea en mi música y permea todavía, porque además me encanta ver cine y le presto mucha atención a las bandas sonoras. De hecho, soy una persona que puedo ir al cine y decirte una mierda de la película, pero me encantó la música. Tipo, ese estilo. Le presto mucha atención. Y son cosas que van quedando, que te van quedando en tu ADN, que se van sedimentando. No sé si querés promocionar un próximo show o lo que tengas para decir. 37 segundos en el aire. Ahora, Ismael. Bueno, en realidad lo que tengo para promocionar es que... Ata me surgió como un caballo de Troya para que saltear los muros interpersonales, para hablarle al corazón de las personas. Lo que quiero promocionar es eso, es que hagamos música que no sea de un género, sino que junte muchas cosas, porque creo que eso me parece que es definitivo en un siglo que cada vez es más narcisista y está más metido en un nicho. Eso es lo único que quiero promocionar, y para eso se hizo un ensayo.